mirándome a los ojos, dices que te haga mía. Pero es que ya no puedo ser tan cruel, entiéndelo. Soy un hombre casado y sabes bien, tengo familia. Para mí fue error y para ti desilusión. No quiero lastimarte, amor, no quiero lastimarte. Aunque mi cuerpo quiera estar con vos, yo te diré que no. No quiero lastimarte, amor, no quiero lastimarte. El tiempo y el olvido traerán resignación. Horacio Leguizamón, este tema es para ti. De los llamadores. ¡Uba! Aquella noche recostada en mi cama, con tu cuerpo impregnado de niñez y de pudor, yo por años cansados me entregué a la aventura de esos 15 años que encontré en un rincón. Mirándome a los ojos dices que te haga mía, pero es que ya no puedo ser tan cruel, entiéndelo. Soy un hombre casado y sabes bien, tengo familia. Para mí fue un error y para ti desilusión.